bueno, por ahí estuvimos experimentando ciertos problemitas con nuestro nuevo servidor en Pillowbook. No hay bronca. Mau Aranda, que es toda una chucha cuerera de la informática y los sistemas, ya lo resolvió y nos quedó padrísimo de nuevo como él acostumbra. Y todo está funcionando de nuevo. De cualquier manera, les agradezco mucho, como siempre, que estén al pendiente y que nos hagan saber cualquier cosa que ocurra que no sea normal. No entre comillas, sino de veras, como lo que nos acaba de pasar ahorita. Y les traigo un fragmentito por acá de las cartas que le hizo Jaime Sabines a Chepita. El libro se llama Los Amorosos, Cartas a Chepita. Está prologado por Carlos Monsiváis y lo edita Joaquín Ortiz y dice así: desde las primeras palabras, las primeras frases escritas en 1947, el joven Jaime, apenas un estudiante de 21 años, se vislumbra ya el genio y talento de quien habría de convertirse en el poeta contemporáneo más querido y leído de la lengua hispana. Los Amorosos, Cartas a Chepita, es un documento literario, histórico, amoroso e imprescindible. Y Chepita dice lo siguiente: publico estas cartas porque deseo compartirlas con los lectores de Jaime Sabines, que sirvan para comprobar que Jaime, el poeta, y Jaime, el hombre, son en realidad la misma persona, el mismo hombre, el hombre que amé y que extraño tanto. Los voy a dejar con una canción padrísima de un grupo llamado The XX. Son ingleses y ganaron uno de los premios más importantes de Inglaterra hace un par de años. Ahorita que regresemos, vamos a continuar dando lectura a un cachito más, a un fragmento de las cartas a Chepita. Estamos en Pillowbook y espero que ya no tengamos ningún problemita con el server. De cualquier forma, Gina, Alba, Maite, una disculpa también para ti, Luigi. Ya estamos de nuevo en contacto. Y esto es The Real Big Fish, Take on Me. Y despuesito de Super Heavy, que está integrado por un hijo de Bob Marley, por supuesto, por Su Alteza Serenísima de los Rolling Stones, Mick Jagger, y por Joss Stone, Super Heavy, y tenemos a Miracle Worker. Esto es Pillowbook. What's left to say, I'll say it anyway. It's maybe even making up. Check it. I missed a part of you. I can't get back. Don't dare silly Millie. I'm always here for you. Through the thick and thin. Not just because we argue. See, I wanted to be true, but I can't do that. Why not? What's stopping you? Don't be preposterous. I've got a lot of love, not just a lot of lust. If I only were so fool, I'd be loving. Well, that's your own opinion, and you're entitled to it. I'd be lost in oblivion if we don't go through it. There's nothing wrong with you. Por acá en Pillow Book, me acaba de platicar una anécdota padrísima Arturo Álvarez del Castillo. Nos cuenta que hace muchos años trabajaba en bomberos como coordinador operativo y de él dependían los movimientos de las unidades. Un día su esposa y su hijo de 3 años se pararon a comer en una cocina económica, pidieron sus alimentos y la señora que atendía el lugar estaba chuleando las pestañas tan largas de su hijo. Al preguntarle el nombre del niño, pues él contestó, Arturo Álvarez del Castillo. La señora con una cara de asombro le respondió, te llamas igualito que un señor que conocí en bomberos. Su hijo con naturalidad le respondió, ah, ese es mi papá. Y la señora, derramando lágrimas, se retiró a pedir la cuenta. Ella se negó a cobrarle tanto a su esposa como al hijo de Arturo y les comentó que hacía 2 años el hijo de ella no podía caminar. Para llevarlo a sus terapias requería de una ambulancia. La señora de la cocina económica había tocado infinidad de puertas, pero nadie la había apoyado. Únicamente el papá del niño, que en este caso pues es mi cuate Arturo Álvarez, habló con el hijo de la señora y fue el que la quiso apoyar. Le llamó a su hijo y le dijo, mira, él es Arturito, el hijo del señor Arturo de Bomberos, que gracias a él es que ahora mi hijo camina, a la nobleza de su esposo. Señora, no puedo cobrarle porque si lo hiciera sería una malagradecida. Esto nos comenta Arturo que es en referencia al comentario de que nunca debemos esperar un pago a cambio de la ayuda que prestamos a las personas. Y menos demeritar su respuesta, ya que cada vez es más escasa la nobleza humana y tenemos que rescatarla. Me comenta algo muy padre. Muchas gracias, Arturo, qué bueno que te parezca un buen programa y que haga que recuerdes sentimientos que tenías por ahí guardados. Sobre todo, qué padre que 15 años después pues todavía podamos compartir cosas. Amiguis, saludos a tu esposa, a tu hijo, y qué bueno que andes haciendo esa noble labor y que te ocupes de que haya gente que en un momento dado tenga oportunidad de tener acceso a una ambulancia para poder asistir a sus terapias, porque a lo mejor para mucha gente no representa nada el apoyo de una ambulancia, pero para otras pues es un cambio fundamental en sus vidas, ¿no? El ser capaz de dejar huella en la vida de otra persona es lo que nos hace seres humanos y lo que permite que podamos trascender. Ahora sí, los voy a dejar con una canción padrísima de The XX que se llama Islands, y un poquito después de ellos mismos VCR, porque ya acuérdense que hoy es miércoles de 2x1 y en la mayoría de los grupos o de los artistas padres o importantes, esta noche fueron con Bopax. Regreso para que leamos un fragmento de cartas a Chepita, porque el viernes vamos a continuar con eso. Nos comenta Maite Vega que para ella el único amor incondicional es el de una madre a sus hijos, y yo le platicaba aquí que vamos a tratar de armar un programita con el libro de El Arte de Amar de Erich Fromm para que el debate se vuelva más rico. Entonces las voy a dejar en este momento con esas canciones de The XX, de XX Islands y VCR. I don't ever have to leave. I've been myself by the sea, in another's company. By the sea, wanna go out to the beach. Gonna dive and have no fear, cause you regreso en Pillowbook. Me comentan que durante aproximadamente un minutito perdimos la señal, entonces bueno, les voy a resumir la historia de Arturo. Arturo estuvo trabajando un rato como coordinador operativo en bomberos, y un día de estos que su esposa fue junto con su hijo Arturito a comer a una cocina económica, se encontraron con una señora que comenzó a chulear las pestañotas de Arturo Jr. y le preguntó su nombre. El niño, muy orgulloso, le dijo Arturo Álvarez del Castillo, y la señora le dijo: te llamas igual que un señor que conocí en bomberos. El niño, muy orgulloso, le dijo que era su papá, y entonces la señora, pues lógicamente, después de haber vivido una situación difícil, que después refirió que era que su hijo no podía caminar y requería de una ambulancia para ser trasladado a sus terapias, la única persona que quiso apoyarla fue justamente Arturo Álvarez del Castillo padre. Y que gracias a él, 2 años después, este chavo logró volver a caminar, y esta señora por ningún motivo quiso cobrarle la cuenta ni a Aide ni a su hijo, porque se le hizo que sería injusto en un momento dado ser mal agradecida cuando Arturo había sido quien en un momento determinado y complicado de su vida fue quien logró ayudarla. Los dejé con dos canciones padrísimas de una de mis bandas favoritas que se llama The XX, y vamos a terminar esta noche de Pillow Book con una primera probadita para que se vayan ambientando para este viernes, que va a estar buenísimo. Vamos a leer las cartas a Chepita de Los Amorosos, el Super Jaime Sabines desnudando su alma ante la mujer que amó, y dice: acude a tu corazón, acude al mío. Llora cuando tengas ganas de llorar, pero no estés llorando siempre. Cree que tu dolor es mi dolor, que yo padezco tu hambre y tu sed, que yo también desespero y maldigo, que yo también no sé qué hacer muchas veces. Pero mira también que me levanto y que no confío en la muerte. La muerte no es ningún remedio para el que desea vivir. La muerte es un débil consuelo que no me sobornará nunca. Es aquí en la vida en donde tengo que encontrar remedio de la vida. Y una buena receta es el amor y el saber mirar por encima de mi hombro mis propias penas. Mi miseria es una parte de la miseria humana, y pueden sufrir con mi corazón todos los hombres. Qué forma tan maravillosa de hacer empatía y de comprender el sentimiento del otro. Los voy a dejar con un par de canciones, están padrísimas ambas. Los voy a dejar con Tough Lover de Etta James, y los voy a dejar un poquito después con Vasos Vacíos de Los Fabulosos Cadillacs y Celia Cruz. Les dejo musiquita para aproximadamente de aquí a las 1 de la mañana, para que no se aburran y si tienen todavía cositas que hacer. Esto fue Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas, me encantó haberlos acompañado un par de horas en esta noche de miércoles. Solamente faltan 2 días para el viernes, y gracias a Dios será viernes de Cartas de los Amorosos para Chepita. Esto fue Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas, gracias Mau Aranda por estar al pendiente del server, y no se les olvide mañana sintonizar de nuevo eShock Radio, la mejor radio de internet, en donde podrán escuchar a José Luis Mecatl en Adicción Musical de 8 de la noche a 9:30, y nosotros, queridos Pillow Bookers, nos escuchamos el viernes en una emisión más de este desvelador programa llamado Pillow Book. Well, I've got a lover that moves my soul. He sure knows how to rock and roll, 'cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. He's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. When he kisses me, I get a thrill. But when he does that wiggle, I can't keep still. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. A tough lover, yeah, yeah. Tough lover, uh-huh. The seven sisters have nothing on him. I'm talking about loving, he's fast as the wind. Well, the people all talk about he's got me fixed. It ain't hoodoo, it's just that twist. Well, he's greatest lover ever come to pass. Don Juan ain't got a half of a chance. He can make you laugh, he can make you cry. He's so tough, he'll make Venus come alive. He can do anything that he wants to do. Step on Jesse James' blue suede shoes. Cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover. James' blue suede shoes, cause he's a tough lover, yeah, yeah. He's a tough lover, woo. He's a tough lover, yeah, yeah. Tough lover, mm-hmm. You've got a lover that don't wanna love right. Just pop him side head once or twice. He'll be a tough lover, yeah, yeah. He'll be a tough lover, woo. Tough lover, yeah, yeah. Tough lover, mm-hmm. Cinco minutos perdidos, las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabra y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche, ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche, wow. Tal vez lo puedas entender. Lo entiendo. Solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre da vasos vacíos. Cinco minutos perdí las letras para hablarte a vos. Yo sé que no tengo palabras y nunca las voy a tener. Por eso aprovecho esta noche. Ya ves, estoy solo otra vez. Por eso aprovecho esta noche. Tal vez lo puedas entender. Siempre te entiendo. No me importa las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, que en este juego, oh, oh, a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos, oh, con agua de la ciudad. La nuestra es agua de río. Oh yeah, levanta los brazos, mujer. Para dejarlos con una reflexión hermosa que nos regaló Alba Dorsey, dice: andar en el mundo como si no necesitáramos nada, como que todos somos hermanos, como si de verdad nos quisiéramos. Y le contesto yo a Alba: Alba, qué bonito, igual y a fuerza de aparentarlo se vuelve realidad. Eso estaría padre, ¿no? Que de repente, por lo menos por un día, saliéramos a la calle con ganas de mirar bonito al otro, de sonreírle al otro y de vivir la vida de una forma un poquito más humana. Los dejo con Wagon Wheel Watusi, y ahora sí, esto fue todo en Pillow Book, por la mejor estación de radio en internet, eShock Radio. Nos escuchamos el viernes, y a Josh, besitos a todos. Sus labios rotos, quiero besarlos, quiero curar, los voy a cuidar con todo mi amor. Buenas noches, pues ha llegado el momento de presentarles a uno de nuestros invitados de lujo. church. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is me, and love hurts. But I still remember that day we met in December, oh baby. Yeah.